Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este espacio de aprendizaje. Gracias a los que se están sumando por allí. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejes acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde se están conectando. Y además quiero invitarlos a participar de este espacio con todas sus preguntas, comentarios y que enriquezcamos entre todos la charla del día de hoy. Que, por cierto, les voy a contar un poquitito. Hoy vamos a estar con Antares, con quien estaremos hablando sobre educación pública versus el homeschooling. Él es padre soberano en la educación de sus hijos en el hogar. Así que vamos a invitarlo. Antares, qué gusto enorme que estés con nosotros hoy. Pues igualmente, es un gusto también estar aquí hoy contigo y vamos a ver si podemos dar un poco de luz a este tema que genera tanta curiosidad y a ver si hoy logramos que se pueda transmitir esta información correctamente. Antares, entonces tengo mi primera pregunta. ¿Cómo fue que tú decidiste que querías homeschooling para tus hijos? Bueno, homeschooling, yo y mi pareja siempre lo hemos tenido como presente, ¿no? Pero debido a los trabajos y tal, no lo podíamos ejecutar, ¿no? O sea, la enseñanza pública a nosotros siempre nos había llamado la atención, pero una vez tuvimos a nuestras hijas, vimos que la enseñanza pública, pues como que deja un poco que desear, no era exactamente lo que queríamos, ¿no? Y bueno, y estaba ahí ese vacío, ¿no? Y ya es a raíz del año 2020, cuando sucedió este acontecimiento de la pandemia a nivel mundial, que ahí ya fue donde vimos que los colegios empezaban a hacer cosas con los niños que no nos gustaban y cosas que no íbamos a tolerar. Y entonces ahí ya fue el empujón definitivo para que empezáramos a practicar homeschooling en casa. Digamos que se les abrió una oportunidad de algo que estaba ocurriendo un poco caótico para todos. Entonces la aprovecharon ya que ustedes querían hacerlo. Pero ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el enfoque pedagógico en la elección en la elección entre una cosa y la otra, el homeschooling o la educación pública? Vale, a ver, tú piensas que cuando tú decides hacer homeschooling, automáticamente pasas a tener tú la responsabilidad total sobre los contenidos, qué vas a decirles a tus hijos, qué les vas a explicar, qué les vas a enseñar. Y al principio, pues tú vas pensando de imitar un poco el plan pedagógico, dijéramos, pasado, ¿no? Pero luego, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que tienes la oportunidad de enseñar otras cosas a otros ritmos, de otra manera, y respetar mucho más los tiempos de los niños y bueno, y es una calidad en la educación que una vez pasan los años te das cuenta de que no hay color, no es comparable. O sea, es como hacer un traje a medida en un sastre o irte a comprar algo a cualquier sitio, un centro comercial. No se puede comparar, el nivel pedagógico no se puede comparar. Antares, y a nivel, vamos a decirlo, social y de relaciones interpersonales, que en este caso no las tendrían con otros niños, ¿cómo es esta evolución? Vale, mira, te explico rápidamente. En el momento en que tú decides educar a tus hijos en casa, automáticamente pasas a... encuentras es que tienes que socializar con los niños, ¿no? Entonces, en nuestro caso en concreto, en particular, nosotros lo que hicimos fue empezar a conectar a través de redes sociales con más familias homeschoolers y con proyectos de otras familias y de otros, dijéramos, bueno, proyectos que se están lanzando, porque como hay una demanda, pues hay lugares donde se hacen como pequeñas escuelitas donde tú llevas luego a los niños. Entonces, ahí socializas también, buscando proyectos alternativos. Todo, obviamente, fuera de lo estándar, de lo público y de lo privado. Es curioso que existan, además, estos movimientos que entiendo que también son de soporte para los padres para esta labor tan importante. Claro. Por ejemplo, mira, nosotros hicimos un poco de difusión por Telegram y ahí logramos agrupar unas, al principio del año 2020 te estoy diciendo, te explico, logramos agrupar unas 10 familias, que al final éramos unos 15 niños, y estábamos en un proyecto en el campo donde otra familia que tenía una hípica también tenía sus hijos haciendo homeschooling, y allí pues bueno, pues nos juntábamos, habían una serie de docentes o de monitores, y allí pues estábamos pues todas las mañanas de 2 o 3 días a la semana. Y la verdad es que, bueno, mi hija pequeña todavía continúa yendo allí todos los viernes, y la verdad que es un gusto, porque al final estás con familias que opinan como tú, ven el mundo muy parecido a ti, y los niños pues crecen juntos, que al final lo importante es que los niños crezcan en un ambiente saludable, tranquilo y respetuoso. Antares, en un principio dijiste que era como un traje a medida y me encantó esa explicación. Los niños, tus hijos, vamos a decirlo así, ellos muestran, por decir, interés por quizás algún instrumento, algo muy particular, y ustedes se empapan de estos conocimientos para ayudarlos, o cómo hacen en este tipo de casos en donde ven el interés por ciertas cosas y ustedes quieren apoyarlos. Claro, mira, por ejemplo, en el caso particular nuestro, mis dos hijas de 11 y 13 años, no, y 14 años, perdona, tocan instrumentos. Yo también toco instrumentos, entonces en la música, en nuestro caso, como yo también toco, pues es un pilar fundamental en la educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no dejando de lado otros factores de la educación, aprovechamos la música para que sea el nexo de unión para luego desarrollar pues todo lo que sería lo que tú quieres transmitirles, ¿no? Por ejemplo, el respeto entre los hermanos, la disciplina del ensayo, la disciplina de tocar, el aprendizaje del instrumento, colaborar con otros músicos. Y, por ejemplo, te diré que mi hija mayor, pues bueno, uno de sus proyectos de homeschooling más bonitos que ha hecho, y de hecho aprovecho para decir que debuta el próximo día 23 de diciembre aquí en un pueblecito, en Calella, con su banda. Ha formado su banda de música, de rock, y con otros chicos, ¿no? Y nada, y ella pues ha encargado de todo, incluso de la página web, son proyectos que si hubieras estado en un colegio o una escuela, pues estos intereses no llegan a desarrollarse, ¿no? O sea, los intereses y las inquietudes de los chavales, pues en un sistema estándar lo que se busca es hacer niños estándar, no se busca hacer niños originales, niños talentosos ni niños con ningún don. Tú tienes un niño con un don, pues bueno, tendrás que buscarle por otro lado las vías para desarrollar ese don o talento. Con el homeschooling no, con el homeschooling tú rápidamente puedes captar las habilidades y los intereses del niño y automáticamente ponerte a trabajar en ellos, y obviamente la evolución, la curva de aprendizaje es altísima, porque el niño está completamente motivado e interesado en ese tema. Siempre sin olvidar todo el resto de asignaturas, por decirlo de alguna manera. Te entiendo completamente, Antares. Hay una preguntita por acá, muy curiosa, la voy a leer para que vayamos entre todos armando esta charla. Y nos dice Manola, ¿el tener la escuela en casa es querer proteger a los niños de algo o de alguien y cuando tengan que trabajar quieran salir? No, bueno, si la pregunta va por la protección, no. A ver, no es protegerlos de algo o de alguien, ¿vale? Porque si tú, por ejemplo, hablaras con mis hijas, verías que son personas que tienen una personalidad muy, muy definida, muy forjada, tienen su propio criterio, las dos, cuestionan, piensan las cosas y realmente no te daría la sensación de que estás hablando con niños, te daría la sensación de que estás hablando con gente ya mucho más madura de la edad que tiene. Ahora, si esta pregunta viene por el lado de defenderlos de, dijéramos, del adoctrinamiento que hay en las escuelas actualmente, pues mira, sí, sería como un beneficio colateral el sacar un niño de la escuela, pues le vas a evitar que escuche determinadas planificaciones de alguna agenda, de algún político iluminado que quiere instaurar, ¿no? Entonces, pues visto desde ese punto de vista, pues sí, en realidad nos estás protegiendo de todas las agendas y del adoctrinamiento del sistema imperante actual. Antares, hay un mensajito por acá también de José Lomeli desde Estados Unidos y él dice, está muy bien que existan estas opciones, pero lo que sí quiero compartir es que en mi caso personal el homeschool no funcionó para mis hijos y es un camino muy largo para uno como padre. ¿Qué le puedes decir a esta persona que lo intentó? Vale. Obviamente uno va a intentar siempre buscar lo mejor para sus hijos. Nosotros hemos entendido, mi pareja y yo, que lo mejor en aquella época y en la actualidad es practicar el homeschooling. No todos los niños son iguales y no todos los niños se adaptan a estar 24 horas en casa con los padres y luego con las actividades que los padres proponen y que ellos proponen. Y tampoco es lo mismo un niño que nunca ha ido a la escuela y que siempre ha hecho homeschooling a un niño que primero fue a la escuela, ahora hace homeschooling, o sea, que lo sacas de la escuela. Claro, es diferente, ¿no? Entonces, ¿yo lo que le hubiera dicho a este señor? Pues bueno, le hubiera dicho, pues bueno, lo has intentado, no ha funcionado, no pasa nada, sigue educando a tu hijo y habla mucho con él y que te explique cada vez que viene del colegio pues qué es lo que hace, que te cuente, o sea, que sobre todo haya diálogo y bueno, y que tú intentes trasladarle tus valores y tus inquietudes y sobre todo eso, hablar mucho con tus hijos. Antares, acabas de decir algo muy curioso y es estar que los niños estarían todo el tiempo en casa con los padres. ¿Cómo haces, o si existen dos Antares, Antares papá, Antares educador, entre comillas, ¿cómo haces para poder poner en equilibrio estas dos labores tan importantes que haces en tu hogar? Bueno, mira, yo vengo también un poco de la rama docente, porque mi padre también era docente, mi hermano también era docente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en la pandemia de repente pues tenemos que estar en casa obligatoriamente, ya se generaron estos roles, ¿no? O sea, como de cuidado, o sea, si vamos a estar todo el día en casa, pues hay que estar todo el día en casa pues con una serie de horarios, de disciplina, etcétera, ¿no? Porque los niños, acuérdate que los niños siempre van a intentar distraerse, jugar, son niños, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cogí un poquito el rol ese de decir, bueno, vamos a ponernos serios cuando estemos haciendo homeschooling, que eso vamos a poner unos horarios y vamos a poner una serie de rutinas, pues ahí nos lo vamos a tomar muy en serio y vamos a ir a trabajar y a estar tranquilos. Luego estarán las partes de juego, estarán todas las partes que tú necesites. Y bueno, y yo tengo que reconocer que, bueno, en este caso yo he cogido más el rol, más que mi mujer, y bueno, pues supongo que me tienen un respeto y me tienen también un cariño, ¿no? Y ven ahí que, pues bueno, que luego Yo soy profe cuando soy profe, pero luego también soy papá cuando soy papá. O sea, no hay... En mi caso no hay problema. Luego siempre hay... capaz que puedan haber un poquito de discusión, ¿no? De ahora me apetece, ahora no me apetece. Pero bueno, intentamos eso, equilibrarlo y bueno, y poner nuestros horarios, nuestras rutinas y ser serio cuando hacemos esto. Y entonces ellas esto lo tienen bastante bien integrado. Me parece encantador que puedan hacerlo de esta manera, y lo dijiste en un principio, no todas las personas aprenden igual, y siempre desde la individualidad, cada quien muestra a lo mejor intereses distintos. No tienes solo un hijo, tienes tres, me dijiste. Dos. ¿Cómo haces entonces para poder repartir, digamos, o darle a cada niño, a cada uno de ellos, según sus intereses? Bueno, mira, yo tengo la gran suerte de que mis dos hijas son bastante parecidas a nivel aficiones, ¿no? Y sobre las materias, ¿qué es lo que pasa? Que como tampoco tienen mucha diferencia de edad, pues literalmente por las mañanas yo me siento con ellas en nuestra mesa de estudio, por decirlo de alguna manera. Una se sienta a mi izquierda, una se sienta a mi derecha. Y entonces lo que sí que hemos hecho es como un horario, y ahí intentamos hacer como las mismas asignaturas, ¿no? Entonces a mí me es muy fácil, pues bueno, mientras una está haciendo matemáticas o le estamos explicando biología, a la otra también le explico biología, pero en su nivel. Pero la pequeña escucha lo de la grande. Entonces al final, como se mezclan las explicaciones, cada una, absorbe lo mismo, pero con diferente grado de complejidad. Pero la pequeña siempre está escuchando lo de la grande. Entonces, es como que va avanzándose a su terreno. Entonces, claro, para mí es bastante sencillo. Simplemente vamos haciendo lo mismo a la vez y cada una en su nivel. Y las dos con lo mismo. Y la verdad que funciona muy bien, ¿eh? Bueno, maravilloso, y sobre todo porque es algo que ustedes deseaban hacer hace tanto tiempo. Mencionaste un poco el cambio, hacer la transición de estudiar en una unidad educativa y pasar al homeschooling. ¿Cómo fue para ustedes esta transición? El explicarles, explicarles primero qué era lo que iba a suceder y cómo ha sido la transición para que, bueno, además sea perdurable en el tiempo. Claro. Piensa, nosotros no hemos hecho nada obligando. O sea, nosotros a nuestras hijas siempre les hemos contado la verdad, cómo sucede todo, qué es lo que está pasando y por qué ya no se iban a volver a incorporar. Nosotros tampoco no cerramos las puertas. O sea, siempre les hemos dicho que si se quieren volver a incorporar, son libres de volver a incorporarse, ¿vale? Pero, claro, supongo que llegará el momento, el día en el que sí que quieran. Por ejemplo, la mayor ya está mostrando interés, quiere socializar pues más con más niñas, ¿no? Entonces, no descartamos de que en algún momento se incorpore. Para mí, lo fundamental del homeschooling, mira, te voy a ser sincero, en realidad es... yo creo que incorporar a los niños tan pequeñitos yo lo veo perjudicial actualmente. Entonces, para mí, los niños se podrían incorporar a una escuela, por ejemplo, a partir de los 14, 15, que tú ya has tenido el tiempo suficiente para transmitir tus valores, tus ideas y, vamos a decir de una manera coloquial, que los niños ya hayan generado sus anticuerpos para poder... discernir todo lo que le puedan decir desde fuera, ¿vale? No al revés, porque tú piensas que un niño de pequeñito, si tú lo pones en una escuela, automáticamente la programación se la van a poner la escuela. Tú, en todo caso, o la vas a aceptar o la vas a tener que desprogramar, pero el niño va a ser programado desde los 5 añitos que ya lo metes en primero de primaria. Entonces, luego, cuando ese niño ya tiene 14, 15, 16 años, es muy difícil de desprogramar. De hecho, te diría que casi casi es imposible, porque los padres se encuentran con un niño totalmente rebelde, por decirlo de alguna manera, en plena adolescencia, en el cual los padres no van a saber más lo que dice un profesor, tú no tienes razón, tú no sabes nada, o sea, te vas a encontrar con una serie de separación y de distancia entre los padres y los niños. Por eso yo recomiendo practicar homeschooling lo máximo posible desde el principio y hasta que el niño veas que tiene la necesidad de socializar más, ¿vale? Pero ya te digo, para mí es mantener a los niños alejados de las escuelas al menos el tiempo necesario para que tú puedas poner bien y sentar bien tus valores y tus pilares. Muchas gracias, Antares. Hay bastantes comentarios por acá por el chat. Les recuerdo que el chat está abierto para que dejen todas sus preguntitas. Y yo quiero traer una intervención de una profesora de homeschooling. Y ella nos dice lo siguiente, me parece muy lindo y súper interesante. Y dice que su alumno de homeschooling es holístico y le enseña un poco a dar Reiki porque él lo pidió. Fíjate, también aprendí el Soul King porque yo llevo ese conteo. Claro, mira, yo te explicaré, por ejemplo, en el proyecto este que van mis hijas, en la hípica esta, te diré que hay de las más variopintas actividades, ¿no? Desde visión extraocular a poder hacer montar a caballo con los ojos cerrados, música, yoga, no te podría decir, o sea, los niños ven cosas que de otra manera no las, en el sistema estándar no van a ver nada de eso, o sea, el sistema estándar, como te decía antes, lo que quiere es fabricar un engranaje más para el sistema y que luego ese engranaje se pueda acoplar bien en el sistema y que no cuestione ni pregunte nada. Entonces, el homeschooling es la oportunidad para tú poder, en los tiempos que corren es tan necesario y entonces, por ejemplo, a nosotros nuestras hijas entienden perfectamente cómo funciona su biología, cómo funciona su salud, conocen muy bien la nueva medicina germánica, saben muy bien y conocen muy bien cómo se tienen que alimentar, qué alternativas hay para cuando se ponen malitas, por qué se ponen malitas, qué conflictos internos tienen, etcétera. O sea, es una nueva generación de niños nacidos ya con otro nuevo paradigma, ¿no? Que estaríamos hablando del paradigma educativo de otra manera, ¿no? Y engloba pues todo lo demás. Incluso te diría que, bueno, mis hijas cuestionan incluso hasta la forma de la Tierra y con eso te diré todo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. O sea, atando esto un poco que estás diciendo del cuestionamiento, yo quiero preguntarte lo siguiente, ¿cómo fomentas entonces a ese sentido crítico de cada una de ellas? A ese sentido de la curiosidad. Bueno, mira, nosotros, cuando planteamos cuestiones, a lo mejor hoy estamos empezando... Hemos empezado el día con matemáticas, pero de repente a mi hija pequeña le surge una duda, ¿no? Pues de repente las matemáticas ya se separan y capaz que a lo mejor ya la siguiente hora va a ser hablar sobre ese tema. O sea, yo nunca cierro las puertas a hablar de un tema. Entonces, automáticamente ya se genera un debate abierto. Y el debate se queda abierto y lo elaboramos hasta que ellas decidan cerrarlo. Y luego ya continuaremos con lo que estábamos haciendo. Entonces, son niños que pueden hablar, que pueden preguntar, como personas independientes, individuales que son. Y eso es lo que yo, por ejemplo, fomento mucho y lo respeto, ¿vale? Entonces, claro, si tú algún día tuvieras la oportunidad de hablar con una de mis hijas, es lo que te comentaba antes, te vas a encontrar con una niña que, te va a saber razonar, te va a saber discutir, te va a saber cuestionar. Estás hablando con una pequeña, una personita ya medio adulta, adaptada perfectamente al mundo real, no al mundo imaginario al que ponen a los chavales hoy en día que acaban una carrera con 25 años y todavía no saben nada del mundo real, de la vida. Antares, hay una preguntita que nos hace Viviana Arce y dice, ¿dónde se enseña el profesorado? A ver, aquí en el homeschooling no hay nada, no hay ninguna regla, no hay ningún sitio, no hay una escuela de profes homeschoolers. Por eso yo decía en el título, soberano en la educación de mis hijos, porque yo soy el primero también que me tengo que preparar y formar para las clases, para todo lo que yo quiero hacer. Entonces, es un trabajo que está por hacer y te lo tienes que hacer tú, es muy autodidacta. Entonces, claro, es justamente lo contrario del sistema estándar. El sistema estándar es yo me despreocupo de todo, cedo toda mi responsabilidad a un tercero y no te enteras de nada de lo que sucede dentro de la clase ni tienes la opción tampoco de saber qué es lo que sucede. Entonces, respondiendo a la pregunta, no hay ningún libro de instrucciones. El libro de instrucciones es un libro en blanco que lo vas a escribir tú, ¿vale? Entonces, es súper chulo, es muy bonito, porque tú eres el dueño de tu propia historia. Qué bonito, totalmente de acuerdo. Antares, ¿qué apoyo o qué recursos existen para las familias que optan por el homeschooling? Mira, el homeschooling es una opción que en España, por ejemplo, no está prohibida, no es ilegal, pero tampoco está regulada. Entonces, como no está regulada, pues no tiene ningún apoyo por parte de la administración. Entonces, todo el apoyo que tú puedas encontrar va a ser el apoyo que tú puedas buscar independientemente en Internet. Entonces, hay plataformas donde tú puedes encontrar, hoy en día en Internet lo encuentras prácticamente todo y no hay problema. Entonces, hay muchas plataformas en las que tú puedes descargar contenidos, PDFs con todo lo que necesites de cualquier asignatura, de cualquier nivel, ¿vale? Entonces, no es un problema. Hoy en día no es ningún problema. Y luego ya te digo, yo, por ejemplo, tengo mi grupo de Telegram, que ahí tengo, yo he ido, seremos unas 100 y pico familias en España que están en mi grupo. Y allí, pues, la gente va subiendo recursos también. Entonces, ahí mismo, por ejemplo, en mi grupo de Telegram puedes encontrar muchos recursos de material, sobre todo para darle clases a tus hijos dependiendo del grado que estés. Y si no tienes material, también puedes pedir ayuda en ese mismo grupo y alguien que tenga recursos, pues te los puede facilitar también. O sea que hoy en día no hay problema. Antares, ha sido maravilloso el tema que trajiste para compartir con todos nosotros hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero agradecerte a ti por traer sobre la mesa el homeschooling y dejarnos seguramente a más de uno por allí la semillita de, bueno, también de curiosidad para practicarlo en casa y las personas que lo hacen, como la profesora que estaba por acá, también animarla y alentarla, seguir animando a esos niños a buscar, a despertar esa curiosidad, esa autonomía, creo que sería la palabra que utilizaría para este caso. Te invito entonces, Antares, a que cierres este espacio para todos nosotros, no sin antes recordarles que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo con todas las personas que quieran porque tiene información súper, súper interesante. Así que, Antares, te doy la palabra para que cierres este espacio para todos. Vale, pues mira, yo para finalizar, lo que sí que le diría a la gente que tiene miedo a practicar el homeschooling porque piensan que es ilegal o que pueden llegar a tener problemas, es decirles que no tengan miedo, no es un camino fácil, pero es un camino que es posible, ¿vale? Yo hablo de España, que es el país en el que vivo ahora mismo, y el esfuerzo vale la pena. Y sobre todo, lo que quiero que la gente entienda, que el proyecto son tus hijos, que puede haber más importante en la vida que tus propios hijos y su educación, ¿no? Es un gran proyecto. Así que yo animo a la gente que se tire a la piscina Sus hijos se lo agradecerán y es una satisfacción moral muy grande luego en tu vida poder decir que has educado tú a tus hijos y no otra gente.